eres mujer. Eres mujer de carácter, fuerte, decidida. Sabes lo que es el dolor. Entiendes de las ganas de levantarse en cada caída. Eres mujer. Recuerda que fuimos hechas para una lucha incansable, para derrotar el no se puede y abrazar cada oportunidad. Eres mujer, no lo olvides. Estás hecha de temple, de fe, de amor, y eso te mantiene de pie. Llevas en las manos magia y en tu mirada se refleja el deseo del éxito. Eres mujer, aferrada, apasionada, cobarde, pero cobarde para rendirse. No te permites una derrota. Eres mujer. Tienes pies de plomo que te permiten dar pasos firmes y una mente soñadora que te construye metas que llevan grabadas las palabras: lo soñé y lo logré. Autor y voz, Carmina Tapia.